O por decir de los compadritos que se, por decir si ahorita se juntaron y por decir cuando ya se van, que es lo único que se llama mestieca. Nada más. Entonces los que están ahí, pues mamopanoltitzino, ya, ahora sí, ya se puede ir.